indica que más a menudo resulta preciso decir que las sociedades guerreras requieren y por ende deben generar tales conflictos. Sin ella, jamás gobierno alguno ha podido justificar su legitimidad o su derecho a gobernar a su sociedad. La posibilidad de la guerra brinda un sentimiento de necesidad externa sin el cual ningún gobierno puede perdurar un tiempo significativo en el poder. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. Hasta aquí lo obvio. El punto crítico radica en el hecho de que el enemigo que define la causa debe percibirse como realmente formidable. En términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad, y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Y esperanza es lo que el mundo desea. Oh, oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando quien a Babilón. No voy a bajar los brazos. Never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Bienvenidos. Bienvenidas una noche más a la orgía informativa que os servimos con placer desmontando a Babylon. Pues a los controles, pues nuestro piloto controlario astronómico galáctico, Xavi. Hola, buenas tardes. Gabón, bueno, Gabón, ¿cómo diría? Gabón Gus, Gabón en chule, bye. Gabón bye. Ya, estamos ya en horas intempestivas. Bueno, y por aquí tenemos también a nuestra compañera Katy. Hola. Hola. Hola. Ahí estás. Ahí. Gabón, buenas noches. Como dice Xavi, efectivamente, ya se puede decir buenas noches, Gabón. Sí. Bueno, también te creo que tenemos a María, ¿no? No, todavía no, todavía no, pero estará al caer. Bueno, no vamos a decir eso, que esto ya sabemos que las palabras tienen un poder de la derecha. Está al abrir la comunicación telefónica enseguida con nosotros. Y hoy, bueno, pues tenemos un programa el 9, ¿no? Número, esto se lo podríamos dedicar a Rubén, al numerólogo. Y que sí. No, que es el 9, que no le va a ir. Este se lo dedicamos a todo el mundo, menos a Rubén, pero por razones obvias, Rubén, ¿eh? Un abrazo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en este programa 9? Pues no acabamos, joder, con no nos quedamos a gusto, aparte de... espera un momento que... ¿Sigo yo? Mi teléfono que está ahí. Ah, vale. Sí, estamos buscando un teléfono. Ya sabéis, estos pequeños cortes que da la naturaleza y la frescura del directo majarónico que acostumbramos a hacer. Entonces, que no acabamos. Y no solo no acabamos, sino que yo no sé de dónde saca ojos esta mujer. Que hemos descubierto la actualización del informe Omega. Más modernito, ya con cosas a color, porque el otro nos venía todo en blanco y negro. Mejor explicado, más directo, mejor explicado no, se ve más fácil a qué se dedica el informe, que parece que el otro escondía un poco con palabras, ¿no? Este lo vamos a ver. Y entonces vamos a acabar ese informe con Helios, porque hay que acabarle para tener toda la información esta completa antes de pasar a otra cosa. Pero antes de eso, antes de hablar con ellos, vamos a esperar un cuarto de hora más. ¿Por qué? Porque os voy a meter un rollo. Yo, perdonad, lo siento mucho, os aviso desde que no me aguante que se pire ya. Ahora os voy a decir que no es un rollo cualquiera. Es un rollo de control mental básico para comprender con la máxima potencia las palabras que va a decir Helios luego. Pero comprender no es porque es que seamos tontos y para comprender, no. Es que hay cosas que no sabemos, que si las supiéramos, veríamos con otros ojos otras. El orden de los factores, en la información, sí altera el producto. Entonces vamos a dar un poquito rollo sobre control mental, cómo funciona, las cosas básicas. Oigo ahí a Madrid, oigo una respiración con aire de la sierra. Buenas noches, chicos, Gabón. Buenas noches, María. Buenas noches, Gabón, ¿qué tal? Pues nada, aquí que tenemos un programa muy interesante por delante y a por ellos. Bueno, pues eso es, a por ellos, control mental, métodos que eso vamos a hablar, pero no, en ese tiempo no se puede hablar con la profundidad que solemos hablar de las cosas nosotros. Lo que vamos a hacer es un pequeño muestrario, digamos, de métodos de control mental diferentes, formas diferentes, desde la propaganda, que es que mucha gente se cree que la propaganda es un mechero con el nombre de Montazabal y eso es propaganda, ¿no? O lo que te echan en el buzón. Pues bueno, eso es publicidad, puede formar parte de una campaña de propaganda, pero bueno, es como decir que pues una cosa es una en una guerra, ¿no? Una cosa es una ¿cómo se dice? Una técnica de vamos a atacar. Y otra cosa es la estrategia. La estrategia igual hasta te interesa perder alguna de las batallitas, ¿eh? Y entonces usas unas técnicas de guerra que le puedes ganar, pero la estrategia es a más largo plazo, ¿no? Y la propaganda no es el buzón, ni la propaganda, así como hay palabras que las cargan, se cargan con el tiempo y medios de significado. Hablaba antes con Xavi y tal, digo, fíjate cómo han cargado la palabra anarquista, ¿no? O anarquía. Anarquía, ¿y qué piensa tu cerebro? Una bomba, además, de Mortadelo y Filemón, ¿no? De a principios del 19, un tío o un cóctel molotov con uno tapado, unas garimbas a lado vacías, por supuesto, y fuegos. ¡Gritos! ¿Eso es anarquía? Pues no, eso no es anarquía. ¿Por qué pensamos que eso es la anarquía? Otra cosa es que yo esté de acuerdo, que no estoy defendiendo nada. Lo que quiero decir es que de radical, la palabra radical. Hay palabras que se cargan de significado para que cuando las digas hagan un efecto que no es realmente el significado de la palabra. Por ejemplo, igualdad. Pues verás, parece ser que hay gente que piensa que la igualdad es otra cosa que todos iguales. Pero claro, todo el mundo dice el otro, ¿no? El otro piensa que la igualdad. O sea, se cargan las palabras de unas connotaciones y cuestan unos años ir diciendo, pero surten su efecto. Otra manera. Bueno, ¿tenía que explicar yo ahora todo esto o venía luego, Katy? No, ibas a contar al principio algún ejemplito de propaganda. Yo quiero decir que la propaganda es la que en realidad se diferencia de ese marketing o de esa publicidad, porque con la propaganda tú estás intentando conseguir que la gente a la que va dirigida realice una determinada acción o modifique un determinado pensamiento o un determinado concepto. Y por eso muchas veces, pero siempre tiene ese interés por detrás. Puede ser un interés positivo por enseñar o un interés negativo por manipular a la gente hacia, por ejemplo, un partido político, ¿no? La propaganda puede ser decir que el mal lo están haciendo los otros, simplemente. O sea, pues, por ejemplo, si quisieran que lo están haciendo, pero si no. Si lo digo así es porque lo tengo tan clarísimo, si no, no lo digo. Bueno, pero lo están haciendo porque lo veo yo, vamos, con los ojos míos. Fumigar unas sustancias por razones diversas. Claro, sabemos a qué temperatura se crean las estelas de condensación. Pues no la sabemos, porque nos interesa más cómo de largo tiene la tibia Ronaldinho, no sé, fútbol, no sé si estará vivo, si ya hablo del pasado, porque el Ronaldinho, lo que sea, nos interesa más. ¿Cuántos premios Nobel conocéis? Pues pocos, pero ¿cuántos presentadores de TV? Todos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y eso influye en cómo tomamos las cosas, ¿no? Vamos a Tú vas a... Querías incidir en algo que en una de las técnicas de propaganda de las cuales luego hablaremos después. Eso hablaremos y además la vamos a musicar porque hemos quedado ya tras duras negociaciones, Xavi y yo, qué canción de los chelos íbamos a poner y no sé qué para acompañar en su, cuando llegue el momento el tal. Y entonces hablaremos de una técnica concreta que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que no sabemos, pero yo ahora lo que quiero es preguntaros, luego comprenderéis por qué os lo pregunto. Si tú realmente conoces si hay, por ejemplo... patentes que influyan en la mente de la tele. Pues nadie sabemos. Y no son secretas. Las hay, pero no son secretas. Pero no sabemos, ni nos imaginamos que eso pueda existir, ¿no? Porque por alguna razón extraña no nos preocupa lo importante. No es razón extraña, ¿eh? Aquí la casualidad. Pero no nos preocupa, no sabemos. A ver, por ejemplo, otra pregunta. El hipnotismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Un puto cuento de programas? En los programas, o sea, un espectáculo. Uh-huh. ¿O tiene una base científica? Yo creo que es súper interesante saberlo, pero no lo hemos preguntado realmente. Uh-huh. Lo tenemos ahí difuso, unos se creen todo y otros no se creen. Dirán, no, esto es una cosa de programa. Pues en los programas habrá trucos y hostias de hipnotismo, pero sí, de hecho, nosotros... la tía lo ha usado durante eso mucho tiempo. Es lo que comprobamos Katy y yo, ya estábamos juntos contigo, María, sí, que comprobamos que fue en el 50 o en el 60... e hipnotizaron a un, con su nombre y todo, que ahora no me acuerdo, a una chica, me parece que era del FBI. Un agente. Sí, que la convencieron para... que le pegara un tiro a su compañero. Sí, sí, eso es. Y le pegó, no sé si le llegó. Estaba, o sea, no la le dio, pistola descargada, pero disparó. Sí. O sea, que sí existe. Entonces pasa una cosa, que hostias, que sí, eso es un dato hecho que es contrastable, pero no te han vuelto a hablar ni... pío de estas cosas, no sabes si lo están, pueden usar para guerra. Así como te dicen, mira, hemos inventado una nueva pistola que tira espadas, que no sé qué, hostias. Pero de esto nada, ni mu. O sea, queda ahí en la nebulosa. Ah, Lorito, muy importante, investigar nebulosas. Pues tenemos varias lagunas, cosas que no sabemos porque extrañamente no nos preocupa. Lo importante. Se nos desvía la atención por parte de quienes están... bueno, y están fomentando ese entretenimiento. Decimos que desde los romanos, ¿no? El circo romano, pan y circo para el pueblo, para que no se preocupe de las cosas fundamentales y sobre todo de las cosas que, bueno, que les afectan directamente y que a veces lo que dices tú, por ejemplo, estás viéndolos, a ver, no es que existan o no existan los que entréis, llámale como quieras, pero tú miras hacia arriba y ves pasar 50 aviones seguidos en algunos días en la misma línea y todos haciendo cuadraditos entre los que pasan en una dirección y los que pasan en la contraria, bueno, perdón, perpendicular, sí, al final te acaban haciendo el cielo todo cuadraditos. Llámalo como quieras. Si te dicen, no existen los que entréis, bueno, pues tú dirás, vale, no existen. Eso es muy relativo, puesto que ya está. Existir, existen porque está lo ves. Está en un documento oficial, de la, tanto de la ONU como del Estado, de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen un documento en octubre del 2001 en el cual aparece que no se van a usar armas exóticas de las que hablamos la semana pasada, entre ellos los chemtrails, están recogidos los chemtrails dentro de las armas exóticas, definidos así y en la públicamente, hoja. Al alcance de cualquiera. O sea, que existir existen. Entonces, claro, ahí entran las técnicas. ¿Cuál? Pues como nos conocen mejor que nosotros mismos, nos conocemos mucho mejor, pues entran técnicas que si no las sabes que no la ves, y si las ves es que comprendes que es violar a alguien. Es como violar a alguien, solo que no se entera. Es como dormir a alguien, violarle, y el otro dirá, bueno, te duele, no te duele algo, ¿qué pasaba aquí? Es así, porque son totalmente inmorales en muchos casos. Y otras no, son cosas muy sencillas, pero que tenemos que tener en cuenta y no tenemos cada vez que vamos a discutir de algo. Por ejemplo, lo que hablamos aquí hasta la saciedad de la conformidad con la mayoría. Eso es algo que todavía... Yo estaba el otro día hablando en clase y decía, no, pues la conformidad con la mayoría... Dice, no, a mí eso no me influye, no me importa lo que digan los demás. Digo, inocente, ay, si tú supieras lo que te influye, ¿no? Nos influye a todos y a todas, pero no veas cuánto, porque es el principal, método, una de las principales cosas que ellos nos conocen y nosotros no solemos saber, que determina a todas las demás si consiguen hacer parecer. Vamos a ver, tú vas a un canal de YouTube y tiene 37 suscriptores, pues inconscientemente, sin pensarlo, ¿tu mentalidad qué es? ¿Que vas a encontrar ahí el oro y el moro? ¿Qué? Vas a pensar que como cuando ves un restaurante vacío, aquí no paran ni los camioneros, no paro yo a comer. Es automático el pensamiento. En cambio, si es al revés, ¿no? Todo el mundo feliz porque hemos iniciado la guerra con Irak y vamos a salvar a no sé quién. Pues todo el mundo es feliz. Por algo será que no lo entiendo. O sea, tú buscas mil maneras inconscientes de no estar en contra de la mayoría, porque es un marronazo, todos lo sabemos. De hecho, no solo todos lo sabemos. Existe un control... me cago en Dios, no puedo seguir hablando de esto sin la musiquilla y tal, porque ahora vamos a hacerle esperar un poquito a Helios. Hemos usado métodos de control mental, para que no se enfade, un cuarto de hora más, porque vamos a decir cuatro cositas antes de oír de hablar. Y vamos a musicarlo. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, repito, no suelo repetir leyendo, si repito, por algo será. Es muy importante. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Esto que acabo de leer son las 10 técnicas que veréis de la manipulación social principales. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Vamos a hacer la interrupción tipo gustaviana. ¿Qué ha querido decir aquí? Y luego seguimos leyendo un poquito. Pues vamos a ver. Uso del aspecto emocional, todos lo entendemos, sí, pero vamos a poner un ejemplo para que bajemos los pies y comprendamos bien. ¿Qué es el uso del aspecto emocional? Te sale la imagen, un oso polar muerto de hambre, que no puede ni con los pellejos. Tú, que si eres una persona normal, vamos, pues quieres a los animales, ¿no? Tal, ves eso y te entra, acabóse la racional. Te entra una mala hostia que dices, pobre oso, me cago en Dios, lo que sea, ¿no? Ahí entras en estado emocional. Por ejemplo, 50 mujeres muertas, me cago en Dios. Tú ves una y dices, estos cabrones de agresores, ¿no? Pero 50, es que te entra una hostia por dentro que se acabó lo racional. Me explico, ahora violan a una niña, tres tíos, sale por la tele todo el rato y la gente, pues... En ese momento dices, oye, ponemos la pena de muerte para el que la ha violado y para toda su familia. Y te diría el 50% que sí, porque no están razonando. Están en un estado emocional lógico, por otra parte. Por ejemplo, cuando se prohibieron a los perros normales, se hizo la nueva legislación y todos los perros de pelea, no sé qué tal, ya hay que tener... ¿Cómo se hizo eso? Pues estuvimos antes, un año antes de la ley... Todo el año, todos los perros mordiendo las caras de las niñas rubias del vecindario, inocentes, simpáticas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Perros con una cara de asesinos de cojones a pobres niñitas de... Pues eso lo ves y dices, ¡cago en Dios! ¿Cómo se puede permitir? Y te imaginas al perro mordiendo a la niña. Entras tu mente en eso y, Dios mío, en ese momento pondrías la ley de matar a todos los perros y a lo que se parezca un perro, por si acaso. ¿Eh? Y si es un gusano, pero tiene dientes, mátalo también, por si acaso, que mira la niña. Verás, la niña es un caso concreto, ¿no? Y entonces eso se usa mucho con la casuística, ¿no? Digamos, llegas a lo emocional, por ejemplo. en una guerra que en el mundo ahora salen, han matado a 10 mujeres, han matado, y todos queremos ir a que intervengan en esa guerra. Pero verás, es que hay 17 guerras en el mundo permanentemente y hay 180 mujeres muertas diarias todos los días. Por ejemplo, me lo estoy inventando, pero más o menos. Pero claro, ¿cuáles son las que nos han llegado al corazón? Las 10 que hemos visto por la tele. Porque no lo hacen por casualidad. Siempre que hay una campaña de propaganda se necesita trauma. En la parte cuando meten el trauma, te ponen, lo primero es ponerte en estado emocional para luego, fijaros las Torres Gemelas. Dios mío, con 3.000 americanos muertos, Dios mío, vamos a poner normativas. Sí, defiéndenos cuanto antes. Aquí está, que es la ley de, o sea, lo de la acción-reacción, por aquí también lo tengo, no voy a leer mucho más. He leído dos de las 10, se dice que son de Chomsky, las 10, esto social de Chomsky, pero no es de Chomsky, descubrimos, ¿verdad, Katy? Técnicas de manipulación de masas que se llaman, realmente vienen de Goebbels, que fue el que las extrajo. Hay dos versiones, alguien dice que están también reflejadas en el libro Mi lucha de Hitler, pero sobre todo Goebbels se basa en los dos libros que había publicado ya Eduard Bernays, el inventor de las relaciones públicas, y que son el propio libro que se llama Propaganda y Cristalizando la opinión pública. De esos dos libros, Goebbels, y el Goebbels era el ministro de propaganda del gobierno de Hitler, de los nazis, y entonces de esos dos libros se les trae 11 puntos importantes, y luego lo que hace Noam Chomsky es 10 de esos puntos los relaciona con la actualidad, cómo han ido, cómo los podía visualizar. Y que suena mucho mejor eso que si dices Goebbels, tal, no se lo lee ni Dios, porque como era nazi y estamos programados para que los que nos han dicho que no los leamos, por otros motivos, voy a leer el último de ellos para que comprendamos luego cómo tenemos que coger la información que vemos. Mira, la norma 7 o la de estas ideas, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. ¿Comprendéis, Belén Esteban y todas estas por qué triunfan, no? Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos que os estamos explicando hoy, utilizados para su control y su esclavitud. Repito, hacer al público que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Pone aquí entre paréntesis, diréis que lee el paréntesis este, diréis, sí, porque por caso le pone ver armas silenciosas para guerras tranquilas. Ahí va, Dios. Ponía ahí. ¿Qué es eso? Eso es un informe que también lo tenemos, lo hemos hablado alguna vez por encima. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando tú ves algo en la tele. ¡Hay un perro que ataca a una niña! Y nosotros ya enseguida dijimos, quieren prohibir los perros, ¿verdad? Es que ya lo vemos a la primera. Pero si ataca a la niña, ¿no estás pensando en la niña? No, la niña es el cebo emocional que tienen para enganchar tu mente. Cuando hablan permanentemente de las... de aquí, bueno, con el máximo respeto, pero cuando hablan de las víctimas, de cualquier cosa, de la violencia de género, pero de cualquier otra cosa, normalmente la tele es para ponerte en ese estado emocional para luego meterte la que sea. Si tiran las Torres Gemelas, ¿qué es? Para que tú pidas más seguridad. ¿Cuántos terroristas ha detenido en los aeropuertos en los últimos desde las Torres? Pues ninguno. Pero hemos visto niños parapléjicos, niños, como sí, les tiraban al suelo, que te miran hasta debajo de las orejas siendo un ciudadano. O sea, ¿qué se consigue con eso? Que tengamos un punto de... Yo como no hago nada, a mí me da igual. Ya, pero aunque no hagas nada, mira cómo te den pelota, por si acaso. O sea, es una manera de... joder. Un sentimiento. Sí, de hacer a la gente ilegal. No sé si... Es posible que seas un forajido. Ya no eres un señor porque no vayas escupiendo, tengas que ir a una cerveza. No, un tío normal y corriente. Cuidado que eres forajido. Coño, eso es lo que han conseguido. Y que nosotros nos dejemos... Coño, eres forajido. A ver, análisis anal. Pum, pum, análisis de los oídos. No, y tú, perdón, sí, a un torpedo. Y digamos... Yo no tengo nada que esconder, no me importa, perdona, no es que no tengas nada que esconder, es que no es cuestión de que no tengas nada que esconder, es cuestión de que se están saltando a la torera cualquier libertad que tienes, no tienes por qué estar desnudo. Les están dando un poder sobre ti que no deberían de tener. Les estás pidiendo que no solo que te gobiernen, sino que cada vez lo hagan más reaccionariamente, sin la necesidad de que haya una dictadura, porque muchas veces se asocia propaganda a dictadura. pero si estudias Bernays, Goebbels y demás, y ves cómo funciona pues hoy en día el cine, la radio, la televisión y demás, de los más media, pues puedes identificar todos los pasos y todos los puntos, ¿no? Hablabais de Goebbels. Lo primero que hizo para llegar al poder fue apoderarse de los medios de comunicación de masas. Hoy, como me suena, en otros movimientos más pequeños también lo he visto, en grandes también. Si el que sabe propaganda, sabe propaganda, ¿eh? El tema es que lo que comentaba Gus, hay un problema en que muchas veces la gente confunde, porque también se les ha hecho confundir, ¿no? Publicidad y propaganda, ¿no? Claro, publicidad y propaganda, anarquista, igualdad, tenemos ahí una serie de frases sobre las que se trabaja antes de enseñárnoslas. No vienen por casualidad, como nosotros somos muy infelices. Oh, no, pues esto, no, esto llevan años haciendo planes y tal para que te suene así, WhatsApp. Porque luego la propaganda viene al tema del control mental, ¿no? Sí. Que también siempre en los medios oficiales y en los primeros resultados que te pueda dar un buscador, por ejemplo, como puede ser Google, sobre el control mental, sí van a admitir que se puede hacer de forma social y masiva, pero siempre se intentan centrar en el tema de las sectas, que en el fondo te vale, porque lo puedes extrapolar y lo aprendes a detectar, ¿no? Pero siempre intentan ocultar cómo utilizan esas técnicas de control mental en la propaganda para conseguir incidir en el pueblo, ¿no? Porque además el control mental, si no estás incidiendo en él constantemente, en la mayoría de la población acaba por revertirse, ¿no? Sí, mira, de hecho, mira, ¿qué te parece si te lo explico en italiano? Un grupo muy muy guerrero, no es muy moderno, vais a ver, pero que es... Oye, yo recuerdo simplemente que tenemos a Helios esperando. Sí, por eso estamos pasando a la canción, porque vamos a escuchar el primer tema, si os parece, y luego le damos paso a Helios ya, que está por ahí esperando para entrar. Bueno, iba a decir algo, Gus. Sí, que la calumnia, la mentira, está usada a tropollón en todas las cosas. Y en esto de la propaganda hay mentiras que parecen verdades muchas, ¿no? Pero que hay grupos musicales muy, muy guerreros, muy actualizados. Y ahora lo vamos a ver. Como es en italiano, pues os voy a traducir un poco la cosa mientras suena. Mientras suena, no importa que estropeemos la canción, porque la canción no es una canción, que es, Katy, un aria, ¿verdad? Es un aria de la ópera El Barbero de Sevilla, de Rossini, y la canta el bajo, yo creo que es el considerado el bajo más... el mejor bajo de la historia, ¿no? De todos los tiempos, sí. De todos los tiempos. Sí, el Alavés, José Mardones. De Fontecha, un recuerdo a Álava en general. Y al pueblecito de Fontecha por tener este pedazo de genio. La calumnia es un vientecillo. Una brisa muy suave e insensible. Sutil. Ligera y suavemente comienza a susurrar. Comienza a susurrar calladita. Ras de tierra. Comincha. Como veis, me adelanta un poquito, ¿eh? Ya que he jodido la canción, no puedo decir cosas ya, ¿no? Puestos. Piano, piano, calladita. A ras de tierra. En voz baja. Sibilando, susurrando. Va fluyendo, va zumbando. En las orejas de la gente. Se introduce. Las cabezas y los cerebros aturdece y hace hinchar. A la boca por incendio, los llamados va creciendo. prende forza poco a poco. Vola già di loco in loco, sempre il cuore la tempesta che nel cielo della foresta va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelar. Vola fin tra volta scoppia, si ripaga, si radoppia e produce un'esplosione. Se produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Come un disparo de cañón. Un terremoto, una tormenta. Un terremoto, un temporale, que fa l'aria rimbombar. Hace el aire resonar. Un terremoto, un temporale, un terremoto, un temporale, que fa l'aria rimbombar. E il pensiero caluniato fa finire. Umillado. Calpestato. Y pisoteado. Todo il pubblico va llevo per la sorte, va cremo. Bajo el azote público, suerte que va a morir. Calumniado, apilito, calpestado, todo il pubblico va llevo per la sorte, va. Y flipar con el acabado de este tío. Es una grabación de 1930. El mezquino calumniado. Humillado, pisoteado. Puedes ya ir quitando, hombre. ¿Eh? Bajo el azote público. Por gran suerte, va a morir. Tiene suerte que va a morir, porque va, como digan, este es no sé qué, la has cagado. Somos como puñeteros animales. ¿Habéis visto los caballeros de la mesa cuadrada? ¡Bruja, bruja! Como empecemos así, bruja. Me da igual. ¡Ese es facha! ¡Uah! ¡Ese es un progre! ¡Uah! Te matan a hostias y ni eras facha. Da igual, la gente como salte ya. Cuidado con eso. ¿Dónde lo hemos visto? Pues el caso de Ana Rivas. Ni puta idea de lo que ha pasado, no tenemos nadie. Hay dos niños que se juegan el tema, pero claro, si voy de que las feministas son chungas, esto hay que defender al tío. Pero a la contra lo mismo, pero ¿qué sabéis? Si no sabemos nada, pues tenemos que hacer esto, el azote público, y suerte que va a morir quien sea que le pongan a parir, porque no importa, la verdad, no podemos hacer eso más, pero no con el caso de Ana Rivas, con todos los casos, pero no vemos que parece esto una guardería gigantesca de mayores, o sea. Tendremos en que investigar cosa, antes de hablar. De llevar, dejarse llevar por el tema emocional, que como bien decías antes, es lógico y demás, pero tenemos que aprender a parar eso, a pensar y a ver, cada caso es cada caso. Porque como empecemos a generalizar, nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, porque la generalización es una distorsión cognitiva, seguramente la más común de la que cometemos todos los días. Sí. Y si empezamos a etiquetarnos de esta manera. Es una pues, de las técnicas, de las 10 técnicas de propaganda, es esa. Una de ellas es esa. Una de vamos, ellas. Vamos, María, presentáis sí, vosotras a Helio para que yo no hable tanto entre ya de una vez el hombre. Pues la sintonía de Helio es perfecto y. Y que entre y le, hablando y que, ya. Y le saludamos después cuando ya. Bueno, pero entonces Helio es que nos estarás escuchando, supongo, ¿no? Está esperando. En cuanto suene tu sección, tú sabrás lo que haces. Te quedas abandonado a la buena de Dios. Busca de la vida, hermano. Date por presentado, Helio. Muy bien. Ajá. Mira, tío, a mí me da igual. A mí lo que me pone es la Eurogeita más aspi y nada más. La Eurogeita más aspi. Was ist los mit dir, mein Schatz? Un obelisco en un pajar. ¿Pero no era una aguja? Y venga, piensa ya, que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya, con Helios Colera. Que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que hay de lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, ah, ah, y venga, piensa. Buenas noches a todos, a todo el equipo y a todos los oyentes. El otro día estuvimos hablando un poquito sobre el programa Omega, ¿no? De monitorización y acoplado a un sistema de dispersión de aerosoles, que curiosamente, como dije el otro día, se parece mucho el nombre ese a los anticiclones en Omega que impiden, ¿no?, que entren los frentes aquí en España, ¿no?, que nos dicen los medios. Antes de empezar a hablar del Omega, vamos a ponernos un poquito en situación, porque claro, lógicamente a mucha gente estas cosas le suenan a locuras, ¿no? A, como dice la televisión, conspiranoias, ¿no? Pensamos que la tecnología actual que tenemos nosotros con nuestros tablets y nuestros pantallas planas y táctiles, bueno, pues que eso es el no va más, ¿no? Y esas tecnologías realmente son pues, anticuadas comparado a lo que tiene, pues, las clases sociales superiores y los ejércitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar unas patentes para que veáis que esto, pues cuando hablamos de monitorización de la atmósfera en tiempo real, pues que tiene una base, ¿no? No es que ahora de pronto han aparecido de la nada, ¿no?, los satélites y las cosas para manipular el clima, ¿no? Tenemos la idea esa de que eso es algo imposible. Bueno, pues por ejemplo, en el 51 ya existía la patente para disipar frentes totalmente. La patente es la 255-03-24. Se llama Proceso para el Control del Clima, ¿vale? Con eso ya tenían la manera de evitar las lluvias completamente. Vale, pues luego nos vamos al año, a ver, al 1980. La patente, a ver dónde está, es la 402-480 y se llama satélite de modificación atmosférica. La descripción ya en el año 80 era el satélite de modificación de la atmósfera pretende ser el comienzo de una posible red de satélites diseñada para mejorar la Tierra a través de la aplicación de técnicas y monitoreo que resulten en la modificación de la atmósfera. Las fuentes de energía de dicho satélite consisten en haz solar, eléctrico, energía, eléctrico de partículas, láser y magnetohidrodinámica. En los planos de órbita adecuados, el satélite es capaz de identificar áreas, objetivo y administrar sondas para monitorear, muestrear, modificar la atmósfera, modificar la atmósfera. No hay límite para el número de tipos de modificación de la atmósfera que realizará el satélite. Bueno, pues la patente luego habla pues de que están a diferentes alturas, ¿no?, y que es una red de satélites. Eso estamos hablando del año 80. Ah, te iba a preguntar qué año y el año 80, vale. En el 80, ¿vale? Antes, que me la he saltado, que creía que la tenía las tenía ordenadas, tenemos la patente 3.896.382 del 22 de julio de 1975. Bueno, pues en la descripción pone un sistema de detección de atenuación de precipitación en un sistema de comunicación satelital para detectar el enfoque de las celdas de lluvia que causará la atenuación de las señales de comunicación que pasan entre el satélite y una estación terrena a través de una ruta de comunicación y para causar las señales de comunicación entre la estación terrena y el satélite. Para cambiar a otra vía de comunicación fuera de la influencia de las células de la lluvia en respuesta a la detección de lluvia inminente. Todo esto que estás diciendo es lo que pone exactamente en la patente, la presentación, digamos, ¿no?, de las que has leído, pone lo que estás leyendo. O sea, que no es una interpretación de nada, pone eso, ¿verdad? Sin más. Exactamente. Estamos hablando de hace, pues, 30 años. Y se han ido, claro, lógicamente, si esto, una vez que se ha implantado el sistema de satélites que funciona, se ha patentado, se amplían, ¿no?, los sistemas. Es lo que estamos hablando, de que el sistema Omega no es el primero. No es que ahora de pronto podamos manejar el clima y mira, estos locos se creen que manejan el clima. No, es que lo llevan haciendo décadas, ¿vale? Uh-huh. Implantando los programas uno tras otro, aumentando el control, por así decir, pues, de las condiciones. Aquí en el 98, la patente 5762-298 se llama, uso de satélites artificiales adaptativos a la órbita terrestre para modificar el efecto de la radiación solar. Esto no sé traducirlo. Would otherwise have an Earth's weather. Exactamente, no sé. Otherwise, o sea, joder, ¿cómo es esta palabra? Would otherwise. Tendrías que ver la. Sí, bueno. La hostia entera esta y ahora. Puedes sí, bueno, es indiferente. Satélites en órbita adaptativos para modificar el efecto de la radiación solar. ¿Vale? Queda bien claro lo que dice. Sí, que otherwise que le den por culo al otherwise, ¿no? Sí, exacto. Vale. Estaba claro los objetivos de la patente. En el 99 tenemos otra que se llama, es la número 5984-239, que se llama modificación del clima por satélites artificiales. Y tenemos ¿cómo se llama esto? La descripción en el traductor Google, si hablo un poco raro es porque estoy leyendo tal y como viene. Un sistema de modificación meteorológica por satélite, SWMS, utiliza satélites terrestres para aprovechar la energía solar para modificar la termodinámica y la composición de la atmósfera terrestre. SWMS tiene tres subsistemas. El primer subsistema incluye una red de satélites terrestres llamada Satélite Engines, entre paréntesis SE, que se utiliza para reflejar la energía solar y o transformar la energía solar en otras formas de rayos de energía descargados en ubicaciones específicas. Los medios en estas ubicaciones y los medios a través de los cuales pasan los rayos de la energía absorben estas energías y las convierten en calor. El segundo subsistema incluye una red de dispositivos de detección remota, RSD. Estos sensores se utilizan para medir composiciones de medios locales, parámetros dinámicos y propiedades termodinámicas. Las mediciones de los sensores se retroalimentan al tercer subsistema, que incluye una red de estaciones de control de tierra, GCS. Los GCS proporcionan guía de haz de energía al estimar las características de cada haz y su trayectoria de punto de objetivo como funciones del tiempo. La integración de estos tres subsistemas establece una guía de haz de energía de retroalimentación de sensor y un bucle de control. Las aplicaciones de modificación del clima SWMS incluyen la alteración de la precipitación, la recuperación de terrenos baldíos, la reducción de daños causados por el mal tiempo y la mejora del medio ambiente. Sus aplicaciones no relacionadas con el clima incluyen el suministro de energía concentrada a estaciones generadoras de electricidad solar, eólica e hidráulica, granjas de invernadero de alta latitud y aviones propulsados por energía solar. ¿Sabes por qué sé que estás leyendo? ¿Sabes por qué sé que no es una opinión, que no es un artículo, que es un documento oficial del ejército norteamericano? Por todas las siglas. No, solo por este pequeño detalle. Página, alguien que te empiece, SGM-9, y luego y va diciendo y cada... Porque tiene... costumbre, protocolo, el ejército americano de que cuando estás hablando de cualquier tema, las palabras más dichas, las ponen rápidamente unas siglas, el SGM de 4, al final no te enteras lo que están diciendo, pero claro, como nos lo estás desmontando tú, sí, porque claro, vas viendo, al principio en el informe, te pondrán SVDG, el sitio, tal, lo ponen la primera vez, luego ya te tienes que aprender, y es el sistema que tienen los militares de comunicarse, por eso sé que es un documento militar, luego lo demás ya veremos, ¿no? La gente aprenda a identificar, vamos. Y si no viene, probablemente no sea militar. Si no oyes tanta abreviatura, no es militar el documento, así de claro. Perdona, Elios. A ver, esto es la página oficial de patentes de Estados Unidos, ¿vale? Cualquiera puede entrar y poner patft.uspto.gov, ¿vale? Esa es la página de patentes. Entonces es darle a PATNUM, pinchar en el número de patente y poner el número de patente en el casillero y darle intro, no es más. Cualquiera puede comprobar las patentes que he dicho, el número, además. Uh-huh. Bueno, pues como podemos comprobar esto, nosotros, o sea, esta patente, la última que he dicho, es del 99, ¿vale? Estamos en 2019. han pasado 20 años. Han sido progresivos los programas de control climático, no han sido este de pronto ahora nos hemos... Lo que pasa es que nosotros nos hemos enterado porque esto, al ser militar, y realmente cuando hablamos de militar pensamos nosotros en países, en banderitas, ¿no? No, se llevan la pasta los americanos, no, se llevan la pasta los de Alemania, no, se llevan... No, o sea, se llevan la pasta las grandes empresas, o sea, los que realmente manejan el tema son las grandes empresas. Cuando nos vendieron, por ejemplo, la guerra de Irak, nos dijeron que eran las armas masivas, pero todo el mundo sabía que era por el petróleo, ¿no? Bueno, y la posición geoestratégica y otras cosas, ¿no? Pero prácticamente todo el mundo sabía que era petróleo. Y así que no, claro, pues esto es lo mismo, es el control de los recursos. Pero claro, si tú controlas el agua, controlas el mundo entero, ¿no? Es así de simple. Sí, sí, sí. Bueno, pues... vamos a volver un poquito con el omega, ¿no? Recordemos que en el programa del otro día dijimos que el omega es un sistema complejo, es el último, por así decir, el último modelo, ¿no? El más efectivo, y puede llegar a predecir la humedad del suelo a final del mes, aproximadamente, no es un baremo exacto, ¿no? Pero pues variando con los datos ya cogidos anteriormente, ¿no? Pues han hecho una fórmula que no es exacta, pero lo que hace es aproximarse, ¿no? Para tener un baremo es más o menos aproximado de las condiciones. La fórmula es W2 igual a W1 más R menos E y menos S, donde W2, o sea, la humedad del suelo a final de mes, es igual a la humedad del inicio del mes más la precipitación menos la evotranspiración y menos un término que se llama TEN, ¿no? Que es la clave de TEN, significa la evaporación potencial depende de la temperatura media mensual. Bueno, pues con esos datos más o menos pueden llegar a saber lo seco que puede estar un terreno o la humedad que puede tener. Con eso controlas, por ejemplo, las cosechas, ¿no? Si una planta necesita normalmente estar habituada a un clima que es más húmedo y necesita más humedad, si tú le quitas humedad, pues la planta lógicamente lo va a notar y seguramente al final desaparezca, ¿no? Así tienes el control, pues, de la agricultura de cualquier país. Como habíamos visto en el sistema de modificación mediante satélites, pues pueden dirigir la energía donde ellos quieran, pueden calentar zonas de la atmósfera a voluntad, ¿no? Pueden a tiempo real, tanto con los anteriores como con el Omega, monitorizar y con el sistema ABM tirar aerosoles para, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Neutralizar el agua, ¿no? Lo que se está buscando es el control del agua por los bancos y las corporaciones. Ya llevan décadas comprando las grandes reservas, podéis ver documentales que no se esconden, vamos, que se llama, por ejemplo, Nestlé, los dueños del agua, o el oro azul, y en esos documentales veis claramente cómo las corporaciones están tratando de hacerse con el agua dulce del mundo, que es privatizarla. Claro, si tú evitas a espaldas de la población que caiga el agua, cada vez hay menos, cada vez suben más los precios de todo, la comida, controlas la economía de los países como te da la gana, la utilizas contra tus enemigos, porque, por ejemplo, la zona que tenemos, ya decía Ahmadinejad, el presidente de Irán, que Europa les estaba robando las nubes, la lluvia. Claro, si tú los frentes que vienen del Atlántico los neutralizas antes de entrar en España, o en España, ¿no? Si se cuela alguno, que es lo que se está haciendo, lógicamente no van a entrar por el Mediterráneo y eso va a afectar a Oriente Medio, porque no entra en la corriente que debería de llevar la humedad por el globo. Pues simplemente la estás desviando, ¿no? Como por ejemplo en el satélite se pueden ver cómo más o menos en las Azores, en lo que es en las corrientes que vienen desde América para acá por el mar, por el Atlántico, ves cómo se desvían todas por arriba, claro, en y entran por el norte de la península de Europa. Ah, de Europa. Claro, ¿qué pasa? ¿Que por qué en Inglaterra llueve siempre, son todos blanquitos y siempre está el cielo gris? Pues lógico, si tú estás desviando las corrientes que deberían de entrar para aquí, las estás desviando hacia el norte y entran por allí, pues lógicamente allí llueve todos los días prácticamente y aquí nunca. Sí, que nadie quiere decir que no se lloviera hace 90 años allí, que esto es lo que hace que llueva arriba. Lo que pasa es que ya de por sí llueve de por sí, pues si encima el agua de aquí la quitan y la tiran para arriba, pues todavía llueve más. Quiero decir, o sea, ¿no? Por matizar un poco, porque igual puede que diga algo que... ¡Esos no, magufos! Parece... Sí, perdona, perdona. Sí, no, lo digo porque aprovechando que estaba hablando un poco de patentes, Helios, para que... Crear la lluvia, pues por lo que se ve en un experimento que se hizo en el 54 en Uruguay, que además lo recogió El País en su edición de allí, se coge las nubes que más lo propician, que suelen ser los cúmulos, por lo que dicen, y bueno, pues se necesita cierto grado de humedad para hacer llover. Y aprovechar para recordar un poco, porque hablábamos de control mental al principio, ¿no? Resulta que en 1954, un científico de Uruguay, el profesor Mendoza Otamendi, pues que ya había hecho un experimento el año anterior, bueno, pues hablan de la prueba para crear lluvia artificial y habla... de que tiran unos bidones con partículas de aluminio electrificadas para aprovechar esa humedad de la nube seleccionada y tirar el contenido del polvo de aluminio y demás ionizado y hacer que llueva, ¿no? Bueno, pues esto que se vende como una gran proeza. Decir que yo estaba buscándolo, por desgracia no lo he encontrado, pero lo tengo por ahí. Hace unos años, a lo mejor 10 o por ahí, unos chicos me mandaron los exámenes que se habían hecho del aluminio que tenían en sangre y era preocupante. Lo habían pagado ellos, claro, no se lo había mandado el médico de cabecera. Efectos del aluminio sobre la salud. Especialmente habla... de la peligrosidad en el agua. Bueno, de por sí lo voy a leer para que no sea de mi cosecha. Bien, pero un momento, Extenden Game, Helios, automático. Extendemos el juego, ¿no? Extenden Game, porque si no, no hemos dejado de hablar. Así que continuamos, no te preocupes, que tal. No, que continúa, María. Que continuamos, digo que decir que continuamos contigo. Porque nos hemos comido casi tu tiempo, que todo está en todo Extended Game, como ponen las maquinitas, ¿no? No ponen Extended Game cuando pasas con... Pues eso. Extra ball, ¿no? Bola extra, eso es. Toc. Perdona, María. Bueno, pues, vale, para hablar un poquito más... Espérate, rápido, espérate, que iba a leer, María. ¿No nos ibas a leer una cosa eso. Importante, María? Perdona. Bueno, importante por el hecho de que sean capaces de vendernos ya desde el 54 que... El que disperse en partículas de aluminio en el agua y por el aire es muy beneficioso, pues el aluminio es uno de los metales más ampliamente usados y también uno de los más frecuentes encontrados en los compuestos de la corteza terrestre. Y este hecho es el que hace que haya gente que piensa que el aluminio es inocente. Pero cuando está expuesto a altas concentraciones... puede causar problemas de salud, ¿no?, en las personas. La forma soluble en agua del aluminio causa efectos perjudiciales. Es decir, es la peor forma para consumirlo, ¿no?, para tenerlo cerca. Estas partículas se llaman iones, ¿no?, que es lo que forma con el agua. Son usualmente encontradas en soluciones de aluminio combinadas con otros iones, como, por ejemplo, el cloruro de aluminio. Es decir, que cloramos el agua, si encima le echamos aluminio, ya para qué queremos. La toma de aluminio puede tener lugar a través de la comida, respirarlo y por contacto en la piel. La toma de concentraciones significantes de aluminio puede causar un efecto serio en la salud como daños al sistema nervioso central, demencia, pérdida de la memoria, apatía y temblores severos. Se podría hablar mucho más de los efectos ambientales e incluso incluso, bueno, pues de otras formas también para la salud humana. Pero las principales formas de o sea, los efectos para la salud están todos relacionados con el sistema nervioso central y, por lo tanto, con cómo afecta a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo en general, ¿no? Pero mucho a la memoria, a pues eso, estamos hablando demencia, pérdida de memoria, apatía. Vaya, qué casualidad que hayan aumentado las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, pero bueno, casualidades de estas que pasan. Elios, ¿qué nos sigues diciendo? Sí, mira, un par de incisos de lo que ha dicho María. El aluminio es uno de los metales más abundantes, ¿vale?, en la corteza. Pero nunca está solo el aluminio. Siempre ahí, gracias, Elios. Se llama bauxita. Gracias, ¿vale? Elios, porque el otro día, no sé, le dije, y no, todavía no sé si María o Katy o alguien... No sé si sí, sé. A mí me lo comentó Gus. Vale. O sea, que no se da solo en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si encuentras escamas de aluminio, algún cabrón las fabricó. Las echó. Eso claro. Nos aparece ahí. Y luego, en cuanto a lo del aluminio, hace años, hace unos cuantos años, en la Asociación Cielos Limpios, podéis ver en el apartado, ¿cómo se llama esto? Análisis, podéis ver cómo han subido los baremos de un día para otro. Un chaval se hizo unos análisis, ¿no? Está el testimonio. Entonces, dio mogollón de alto, a lo mejor dio de 20, tenía que dar 20 de aluminio, por ejemplo, ahora no recuerdo los datos exactos, ¿no? Pero le daba el máximo permitido como intoxicación en sangre era 20, a lo mejor tenía 150, ¿vale? Y entonces el chaval hizo un tratamiento quelante, ¿no? Y a los 3 meses volvió a repetirse los análisis. Los mismos son hasta los mismos chavales que me los mandaron a mí. No sé. Puede ser. Sí, puede ser. Eran de Murcia, un chaval de Murcia. Bueno, total, que resulta que en el siguiente análisis que se hizo, a él los niveles estaban correctos, ¿no? Pero lo que es el máximo permitido en sangre, de 20 había pasado a 290. Ojo. Claro, ¿vale? lo que hoy no es nada, o sea, lo que hoy es un envenenamiento de la hostia, mañana no es nada, haremos cambiar, lo haremos. No, ah, guay. Exactamente. Y cuando la asociación llamaron preguntando, pidiendo explicaciones, les dijeron que eso, las órdenes venían de arriba y que estaba, así se quedaba la cosa. No podían. Que sepáis que es un sistema que siguen en muchas cosas, que ya hablaremos, que no quiero interrumpir más, pero es muy porque viendo los sistemas que usan, dices, este me están haciendo propaganda, porque aunque no la veo, estos sistemas siempre salen. Y aquí siempre salen estos sistemas. Por ejemplo, el de pandemia también lo cambiaron, el significado de pandemia. Antes también, para una pandemia había que hacer no sé qué, y de repente... Pues para una pandemia no era nada, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da? No, porque hicieron una ley de mientras que si venía una pandemia, se suspendían todas las leyes, entraba el ejército para controlar la zona, pero claro, solo en caso de que haya pandemia. Bueno, pues a pruebas. Ahora ya está, vale, ahora, pandemia. ¿A qué cosa es una pandemia? Ya puede entrar el ejército. Pues, o sea, han hecho negociete en medio, vamos, entre una altitud, o sea, entre un baremo y otro, que es muy habitual que la élite nos engañe de estas maneras. Mirar eso, cuando digas que es prohibido, que es lo no prohibido, mirar a ver si recientemente nos han cambiado. ¿Cuánto decías, Pelio? Perdona, repite o sea, lo que está permitido y de repente, para que veamos la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Que se habían confundido antes? La diferencia era brutal, era algo así como de 20 a 290. ¿Vale? O sea, lo que había subido el baremo. Pues que nos lo suban en la colemia. Ahora puedes dar hasta 4, ¿os parecería raro? ¿Eh? De 0,2, ahora no puedes dar. El baremo ha subido, la colemia son 3. ¿Eh? No lo vais a ver, ¿verdad? Es muy fuerte. Bueno, vamos a volver un poquito antes de que se acabe el tiempo al sistema Omega, ¿vale? El sistema Omega, para que os hagáis una idea con toda la complejidad que tiene. El programa que utilizas, que está definido, ¿no? Las ventanitas aquí en el documento del sistema Omega, ¿vale? Es como un Windows 95, ¿vale? O sea, ni siquiera decorado, o sea, unas ventanitas con 3 o 4 botones. Cada ventana hay unas cuantas cosas para programar, es muy simple, ¿no? Como para rellenar, ¿no? Por ejemplo, la ventana que tengo ahora, que es del tiempo, el año de comienzo, el año final, el final del mes, el final del día que quieres hacerlo, o ya está, o sea, puedes programar o un día, o un mes, o un año, ¿no? O las tres cosas para definir la fecha. Luego, realmente botones tiene el de OK, el de cancelar y el de ayuda, ¿vale? Luego pasas a otro tipo de ventanas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una que que te define los parámetros de la región, ¿vale? Y te puedes poner el longitud mínimo y la longitud máxima. La latitud mínima y la latitud máxima. La resolución mínima y la máxima resolución. Esto se trata de, por ejemplo, lo que no he olvidado decir es que uno de los botones que hay te sale un mapa y entonces tú pinchas en un sitio y se forma un circulito. Y tú ese circulito lo puedes hacer un poquito más grande o más pequeño, ¿vale? En ese momento el programa lo que hace es centrarse en ese sitio y procesar los datos a mayor escala, depende de tú la escala que lo pongas, ¿vale? Parece un juego de estrategia de estos de ordenador, ¿verdad? Sí, tan sencillo como eso. O sea, exactamente, como un juego de estrategia que ves en la batalla desde arriba. Sí, sí. Y tú de pronto acercas a donde quieres y ves el trozo de batalla donde tú quieres y le das las órdenes, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, con una cuadrícula de... Bueno, ahora explicaré lo de los metros y tal, los kilómetros. Una consideración filosófica. Al tener en cuenta que esto más o menos quiere decir que un torpedo de Wisconsin que no sabe hacer la O con un canuto comiéndose una hamburguesa de McDonald's con la mano, con la otra, está manejando el clima de no sé cuántos millones. Uy, sí. Qué miedo. Además, súper fácil de programar. Cualquier persona con un Android sabe programar eso porque es insultante de lo sencillo que es. Luego, por ejemplo, otros botones que... A ver, no, estos son los botones, espera un segundo que salga. El entorno se llama X Omega y es sencillísimo de utilizar, ¿vale? Tiene distintos... Sí, os lo recomendamos, comprar el sistema Omega para joder a vuestros vecinos y a vuestros barrios enemigos. Recomendado por Desmontando a Babilón, sistema Omega, fácil para tontos. No tengan miedo, sabrás usarlo. ¡Cómpralo ahora mismo! ¡Compra! Pues, por ejemplo, se puede programar la latitud, el radio de acción en kilómetros, ¿no? De, por ejemplo, de una zona a la redonda, la resolución de la rejilla que hemos dicho, ¿no? Que puede ser más grande o más pequeña, depende de tú si acercas mucho a la cámara o la alejas. A ver, ¿qué más había por aquí? Bueno, con ella se pueden establecer las fuentes de dispersión de aerosoles, ¿vale? Ahí vamos, las fuentes de dispersión de aerosoles en la atmósfera, lógicamente, son los aviones. No hay claro. ¿No? A ver, ¿dónde estaba? En un segundito que lo encuentre. A ver, metodología. Vale, hay dos modelos. A ver si lo... se me ha perdido. Modelos de dispersión. Ah, sí, te refieres a los modelos de dispersión atmosférica, el cómo los pueden hacer, ¿no? Uno basado en cuadrícula me parece que era, y otro me parece que era basado en partículas, ¿no? En las partículas y en los soplos de aire. Ajá. Eso se refiere, cuando dice soplo se refiere a los... Ah, vale. Es claro, que tenía claro, dudas. Al desplazar, claro, esto se trata de desplazar lo que son los agentes peligrosos por la atmósfera para medir y para predecir después. No, si tú ya sabes cómo reaccionan en X condiciones, pues lógicamente puedes predecir, ¿no? Neutralizarlos teóricamente, si fuera, como ellos dicen, para un caso de guerra para proteger a las tropas. Pero no se está utilizando para eso, lógicamente. Mira, Omega tiene un modelo de dispersión atmosférica, ADM, ¿veis cómo tiene? Integrado, que permite la simulación de la dispersión de aerosol o gas en la atmósfera utilizando un esquema euleriano basado en cuadrícula o lagrangiano. Lagrangiano, partícula o soplo. ADM puede proporcionar no sé qué. Está adaptada al transporte atmosférico de aerosoles y gases peligrosos. ¿Habéis oído, no? Para que se... Y pone ahí. Omega es más que un modelo de dispersión y pronóstico atmosférico. Es un completo sistema de previsión y dispersión. El sistema Omega consiste en no sé qué. ¿A esos te referías? ¿A esos dos modelos de...? Exactamente, al euleriano, que es basado en cuadrícula, eso, o el lagrangiano, partícula o soplo. Eso sí. Claro, ahí hay que tener en cuenta que si echamos un poquito atrás al principio del programa, hemos descubierto que había unos satélites que lo que hacen es calentar zonas de la atmósfera a voluntad, ¿no? Por eso cambias las presiones y rediriges la trayectoria del fluido, ¿no? De, por ejemplo, de la masa de agua, que es lo que se está monitorizando. También habla, si recordamos un poquito lo que he dicho de la patente, habla de que no solo se puede calentar, sino mandar haces de energía, electricidad, etcétera, etcétera, claro, etcétera, ¿vale? Eso lo podemos ver. Yo, por ejemplo, tengo un vídeo en el canal en el cual muestro cómo, si tú, por ejemplo, quieres evitar que entre por España un frente que viene por el Atlántico, por la izquierda, ¿vale? Tú te adelantas a España a 1,000 o 2,000 kilómetros y creas como una especie de remolino, ¿vale? Lo que hace ese remolino es redirigir hacia arriba el frente con toda la humedad. Entonces no entra. Y se puede ver claramente que es artificial porque en un fluido no se crean, no hay líneas rectas, ¿vale? Nunca, jamás de la vida. Ni ángulos, formas con ángulos, ¿no? Y ves como esos remolinos que se ven desde satélite muchas veces cogen forma de tuerca, ¿sabes? Con formas como que algo está empujándolo, haciéndolo girar mientras lo acompaña, ¿no? Porque no está estático. Acompaña al frente, pero girando. O sea, es como, lo que llaman anticiclones, realmente. Son básicamente como utilizan los satélites para calentar zonas y para redirigir frentes. Porque si tú, por ejemplo, ves que entra un frente de izquierda a derecha, como debería de entrar por el Atlántico, por Portugal a España, si tú calientas delante, al cambiar la presión, lo que haces es desviar el aire frío, ¿vale? Y entonces coge otra trayectoria, que es lo que hacen normalmente, que los frentes no entran en España, nos dicen que hay un anticiclón en Omega, en la península, inmóvil durante 15 días, hace un calor que te mueres, el cielo está todo blanco y es alucinante. Eres demasiado conspiranoico, tío. Eso que dices, las líneas rectas, son giro cuadrados, joder. Que son remolinos, pero en ángulo recto. ¿Eh? Te cuento esto porque te voy a hacer una pregunta, que es que en el Twitter, pues algunos nos ha... ¿Sabes que ha habido una locutora de la primera sí. cadena que algo ha dicho, la han echado, no, se ha montado un cacao ahí? Claro. Que ha dicho esto, que era meteoróloga, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama la chica? Bueno, solidaridad contigo, no me acuerdo. Raquel. ¿Cómo? Raquel, creo que se llama. Raquel, creo que se llama, sí. Si no, joder, retuitaremos otra vez y a ver si decimos el nombre en otro momento, porque eres una... Joder, un abrazo desde Desmontado. De verdad que sí. ¿Eh? Entonces, verdad es que hay que quitarse el sombrero de jugarse el puesto por destapar esto, la verdad. Sí, pero mira, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, que es la que lo que nos han acusado, lo que nos han dicho, ¿no?, en el Twitter. Y nos dice uno... No sé si a nosotros o a técnico, porque estamos nosotros y técnico con el Twitter dándole caña a esto, ¿no? Y dice el tío, pero a ver, es que, como riéndose, ¿no? Si es que sois sencillos, dice, eso no son que trails, me dice, ¿sabes lo que son? Dice, eso es, como provocar precipitaciones artificialmente, ja, ja, ja. ¿Ves cómo no tenías razón? Que es un poco absurdo, ¿no? Me he explicado, ¿no? O sea, no son chemtrails. No son chemtrails, son chemtrails. No son chemtrails, son... Es mediante... Pero es casi lo mismo. Artificialmente, dice. Claro, hombre, a lo mejor se ha confundido con los chemtrails, el chaval. Le respondí, porque el tío, claro, necesito cuatro palabras para desmontar toda la investigación esta, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No son chemtrails. Eso es impedir a la lluvia precipitarse artificialmente. Y entonces le puse yo, pero artificialmente, claro... ¿Y cómo crees tú que lo hacen? ¿Cómo le puse? ¿Con ecoproductos de la receta de la abuela? ¿Eh? Con tantanes, claro, con tantanes si dice, y la balsa de la lluvia. Sí, con tantanes y no sé qué otras cuatro cosas le puse, ¿no? Rezando, porque claro, sí, artificialmente, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Rezando artificialmente o cantando la lluvia? No sé qué, le puse varias el cosas. Tema, explícanos, Elios, ¿no? Perdona la pregunta, es que esto me recuerda un poco a lo del ARP, ¿no? Porque el ARP sirve para calentar ciertas regiones de la atmósfera. O sea, Nikola Tesla, por ejemplo, con su bobina, lo que pretendía era incidir en ciertos puntos de la ionosfera para transmitir la electricidad por toda la ionosfera, ¿no? Y mucho más rápido y demás. Y de esto salió el ARP, que además también está como este tipo de armas en el tema de la Convención de Ginebra, que bueno, sabemos que valen para ciertas cosas, pero como tienen un tratado firmado de que no lo van a usar para eso, parece que no lo tenemos que creer, pero precisamente el ARP lo que hace es calentar ciertos puntos de la atmósfera y dependiendo incidas, pues puedes conseguir unas cosas u otras. Bueno, y está reconocido. Esto sería la nueva aplicación de algo como el árbol Sura, ¿no? No. A ver, esto es todo un pack. Aquí se está utilizando a nivel global. Todo para todo, ¿no? Están todos colaborando. Ya lo ah, bueno, eso sí, eso lo tengo claro, pero me refiero que me suena un poco lo de calentar la atmósfera. Sí, todo se va a salir. No te extrañe que sea necesario el hard para manejar lo otro también, o sea, que sean complementarios, dos tecnologías complementarias. Bueno, que a veces estaba la teoría de cuando el tsunami este, ¿dónde fue? Este Tangier, en Asia, ¿no? ¿En Indonesia o en...? ¿Indonesia? Sí, pues está la teoría, bueno, de que se habían visto en el cielo así como mini arcoíris, ¿no? Sí, y rayos extraños y cosas así. Y... En más sitios ha pasado. Sí. Y bueno, pues parece ser que... Bueno, parece ser, ¿no? Que parece, no, más parece que ser, claro, ¿no? Que tenemos más que claro que el AR puede provocar eso... igual que terremotos y muchas otras cosas, sí, sí. Y que se lleva haciendo mucho tiempo, a pesar de que firmen acuerdos para luego saltárselos. Y claro, que tenemos los presupuestos anuales oficiales del HARP, del gobierno americano. Los presupuestos oficiales, o sea, que no es que exista o no exista. No sé cuánta pasta costó. ¿Es Katy descubrió? O sea, que están ahí escritos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es ni un proyecto negro que se oculta... No, ni se oculta, entran los presupuestos, no sé cuántos mil millones. Claro. Yo os diré que, por ejemplo, esto a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar, porque fue uno de los proyectos que están en los proyectos, en los fiscales, presupuestos fiscales del gobierno americano. Pues no sé si en los años 80 finales metían 3.000 dólares, perdón, y luego en 5 o 10 años habían metido 3.000 millones. Y yo dije, ostras, esto de 3.000 a 3.000 millones, ¿sabes? Que en los siguientes 10 años se iba a invertir tanto dinero en un proyecto. Hombre, sobre todo... ¡Qué caro es este puto microondas! ¿Qué es esto? Sobre, ¿no? Y todo, ahí Katy, si tenemos en cuenta que nos venden que solo lo van a usar en caso de que un meteorito se acercara a la Tierra y hubiese que destruirlo, o de una posible amenaza extraterrestre, o sea, pues... Sí que se están gastando pasta, ¿no? Joder, qué cabrones, ¿cómo juntan una cosa con otra para sacarle rentabilidad? ¿Cómo se dice? Sinergias, ¿no? Ya de paso que estamos... Que digo que lo que hay que tener en cuenta de esto, perdón, Gurs, por cortarte, sí. Es que, gracias. A ver, el HARP, ¿vale? Que es el que todos conocemos, es el de Alaska, pero no, Estados Unidos tiene, no sé si son 4 o 5 HARPs, ¿vale? No es el único. Ahora exactamente no lo sé, o de 3 a 5, para no pillarme los dedos, ¿vale? 3 seguros. Espera un poco, ya que estamos rompiendo a tomar por culo todo el programa, por su estructura en general, ¿tenemos por ahí un toma para que tengas guapo de estos de control mental y luego seguimos contigo todo con normalidad? Que es un minutito. Yo solo esa, vale, como quieras. Yo acabaré eso después y ya nos dejo. Vale, pues ¿qué decides tú, Katy? Yo, ¿Qué? Pues venga, tenemos el ahí, dale, está caña. Está puesto, venga. No, ¿o qué? ¿Qué está puesto, qué? Pues nada, adelante, Helios. ¿Adelante, Helios, o adelante, toma, para que tengas? Helios no ha dicho que iba a decir una cosita más. Ah, vale. ¿Veis cómo nos tengo, están controlando mentalmente? Esto no nos pasaría, Katy y a mí, con normalidad. Perdona, sigue, Helios. Pues resulta que hablamos porque el HARP es lo que se conoce, ¿no? No, es que son los americanos con el HARP que crean terremotos y calientan la atmósfera y tal. Vamos a ver, HARPs hay entre 35 y 70 por el mundo, ¿vale? Cada vez hay más países que se hacen su propio HARP. Lo que pasa es que, pues, que está el Sura ruso, está el EISCAT en Noruega, está el Observatorio de Arecibo, ahora mismo no recuerdo, por ahí por Sudamérica. Bueno, Chile, creo, China, ¿no? Tiene varios, Japón, esto está toda la Tierra llena alrededor. Y es con ello, con los sistemas Omega, y los demás sistemas de predicción y adaptativos, ¿no? En tiempo real y de dispersión de aerosoles, todo unido es con lo que controlan el clima. Y curiosamente todo viene del 96, he estado mirando yo lo del sistema Omega y alguna, y viene más o menos de la misma época que decían el documento de los Estados Unidos de el clima como arma de guerra, poseyendo el clima para 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que era en el 96, por lo tanto, la solución final está en la 97. No me dice otra cosa. Ahí. Pues está muy bien, sí. Muy bueno, Helios, todo lo que nos has contado, esas patentes. A mí lo que me llama la atención es que las patentes que nos ha contado Helios sobre cómo se utilizaba ya el sistema Omega, que no viera nadie los avioncitos que iban hacia las Torres Gemelas en aquel momento, que era el 2001, ¿no? Me llama la atención eso porque en el año 2001 es precisamente Estados Unidos el que os decía que firma ese tratado de se adhiere a la prohibición de las armas exóticas, donde aparece la palabra chemtrails dentro de la descripción de muchas armas exóticas, que van las armas de frecuencia, radiofrecuencia, psicotrónicas, todo lo que hablamos la semana pasada. Pero a mí me sorprende esto de que no se vieran con la pedazo de rejilla que estábamos viendo las fotos aquí, que se ve perfectamente y lo puedes encuadrar así. Coño, que nadie viera los aviones que se desvían de su ruta original y van contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, cuando Nueva York es un sitio donde no se podía navegar por espacio aéreo. Sí, pero hay mucho ruido, te despistas enseguida en Nueva York, hombre, no te enteras. Lo peor es que hay protocolos que en 6 minutos, cuando pasa un secuestro, en 6 minutos tienes un caza en cola diciendo, oye, que te has desviado, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Que sí. Si pasa algo, te derribo, ¿vale? Hay protocolos de esos. Sí. Y estuvieron una hora dando vueltas los aviones para arriba y para abajo sin que saltara ni un solo protocolo de seguridad. O sea, sí. Todo fue orquestado, está clarísimo. Claro, no, y por si alguien no lo sabe, los pilotos están entrenados, no necesitan que les den el consentimiento a nadie, para meter un pepinazo a un Boeing lleno de gente. Por eso son tenientes o capitanes, por lo menos los pilotos, que tienen unos estudios de la hostia. Esos, y además lo miramos, vamos, que tienen su protocolo, no llaman ni a Cristo. Como entre el avión dentro de alguien secuestrado que puede ir a un gran evento, claro. Imagínate, la Super Bowl o no sé qué, y un tío pilla una avioneta y va directo. Tú que dices, no, la Casa Blanca, ¿qué te decía yo? Espera que estoy echando un polvo con la otra. Sí, espera que desayuno. No, estos tíos están entrenados. Dice, pum, pum, pum, peligro, pim, pam, le meto un misil y a tomar por culo. Y es extraño que fallen todos ese día, ¿no? Y luego, qué casualidad, que además no se lo lieran y no se lo esperaran ni lo vieran, teniendo en cuenta que ya lo habían tenido en consideración, que eso podía ocurrir en el 93, sí. Que hay un documento que desclasificó la CIA en la que se hablaba de que se pudiera atentar precisamente con aviones y demás contra el World Trade Center. Además, o sea, es que estaba clavado ahí. Entonces dices, jope, después de tanto estudio que lo tienes ahí archivado, más que... Y te sorprende que te vaya una... No, Condoleezza Rice, concretamente, afirmó también. Públicamente y, sí, vamos, sí. Y está el documento ahí de que le avisaron antes. No, que jamás se le habían ocurrido... ¿Cómo que no? Eso lo dijo públicamente. No, oye, jamás pues se nos ha ocurrido esa posibilidad. De que sí, que yo también, nosotros también. Sí. Yo te digo lo que dijo Condoleezza Rice, que no me casa con ella, María. Esa es la propaganda. Ahí entramos. Pues jamás se nos había... Hemos hecho un tal porque no habíamos pensado en joder, pues que no. Pero si además me parece que ese mismo año hicieron un simulacrillo de estos, Aparte del que sí, dices tú, pero además... ese mismo año, pues habían hecho un pequeño simulacro de esta historia, ¿sabes? Que no se les ha ocurrido nunca. Pues es lo bonito del dicho este, ¿no? Lo malo de que me hayas mentido es que no puedo volver a creerte. Claro, no. Es lo que pasa con tanta mentirijilla, ¿no? Helios, nos despedimos de ti, ¿cómo lo ves? No, con tristeza, supongo, pero bueno, ¿Estás por ahí? ¿Helios? Ay, igual se nos ha... Igual se nos lo han irradiado con el JAR y ¡fium! El pie en la corriente, me cago en día hasta que vuelva. Pues un besazo para Helios y muchas gracias por esta aportación a la sección Un obelisco en un pajar, que bueno, además ha comentado lo del JAR, el JAR será igual parte de algún próximo episodio. Y pedir disculpas de corazón a aquel usuario... Y de que nos hemos dado cuenta que efectivamente que no son tres y que simplemente son provocar artificialmente las precipitaciones. Así que reconocemos, gracias por tu sabiduría, hermano. Un obelisco en un pajar. ¿Pero no era una aguja? Y venga, piensa ya. Qué cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya. Con Helios Colera. Que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya. Que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya. Y venga, piensa. No te dejes atrapar. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. El doctor Vernon Mark y el doctor Frank Erwin utilizaron las técnicas del neurocirujano español doctor Delgado para implantar a sus pacientes en las universidades de Harvard y UCLA. El plan era utilizar implantes cerebrales para controlar la violencia criminal en un entorno urbano. Delgado y Erwin publicaron libros detallando estos experimentos. El libro del doctor José Delgado se titula El control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Saber es poder. Bueno, y entramos en Saber es Poder, en la sección, después de haber dejado a Helios, luego pondremos el segundo temita, que además lo quiero unir al final del programa porque queremos terminar con algo positivo, queremos terminar con algo que nos ponga las pilas y hemos elegido por lo menos el tema que sea así un poquito alegre. María, estamos hablando de propaganda, yo voy a explicar un poquito, sí, más o menos por encima un poco lo que se puede entender que es la propaganda. Y luego, no sé, lo que querrás comentar, lo vamos acoplando. Porque sé que íbamos a comentar algo de la... yo sí quiero comentar algo de la orquesta, de Charlie's Orquesta, y esa propaganda usada por el señor Goebbels, por el ministro de propaganda de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial, sobre cómo se puede usar hasta la música para hacer realmente, para hacer llegar esos mensajes al enemigo. Entonces, lo que viene a decir es que la... Bueno, vamos a definir qué es propaganda. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que la propaganda debe definirse en relación con sus propósitos. Estos pueden ser establecidos de modo sencillo. La propaganda es un intento por influir en la opinión y en la conducta social de tal forma que las personas que adoptan las opiniones y las conductas indicadas lo hagan sin realizar en sí mismas búsquedas algunas definitivas de razones. Quiero decir, sin ninguna razón, la gente empieza a comportarse de una manera o acepta una palabra o acepta ese nuevo significado de la palabra, como comentábamos antes. Y entonces, ¿qué se suele usar para la... Bueno, ¿qué acompaña casi siempre a la propaganda? Pues casi siempre, si nos damos cuenta, las estadísticas son imprescindibles, ¿no? A la hora de dar pie a una... ¿Cómo diría yo? A lo experto, a lo científico, ¿no? Sí, vimos últimamente. La mayoría de los científicos están de acuerdo que contamina más el pedo de una vaca que 5 vueltas al mundo en el jet privado de nuestro amigo del cambio climático, ¿eh? O sea, un pedo de una vaca contamina más, según últimos estudios científicos, que 5 vueltas al mundo en el jet de Al Gore. Sí, el... Ay, parece que es raro, ¿eh? Pues me lo acabo, no me lo, me lo inventé el otro día, lo puse por Twitter. Dime que no es así. Últimos avances científicos. Mentira, lo que sigue que venga. Nuevas tecnologías. A tomar por culo, es mentira, propaganda. En los últimos experimentos científicos, mentira. Lo diga quien lo diga. Hacerme caso y analizar un poquito. Porque además, ¿qué te dicen? Últimos avances científicos, ¿de dónde? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? No, normalmente no te suelen decir. Normalmente dicen, últimos avances científicos, y te sueltan una barbaridad como un piano. Pero como es el mundo, o como es tal, y como lo han dicho los periódicos, pues será cierto. Claro, es que todo se depende de cómo se cuantifique, porque estamos hablando de estadísticas que están cuantificando algo que tiene que ver con comportamientos, que son aspectos sociales. Entonces, esa estadística tiene que ser tratada, la información, porque tú no dices, tú estás más o menos de acuerdo, pero más o menos de acuerdo lleva un tratamiento, por eso os ponen el palito del 1 al 8, del 1 al 10, depende de cuánto quiera el entrevistador que tú te manifiestes o poner muy claro que es el 5, que es el 10 y que es el 1, que serían los tres, el principio, el medio y el final, que serían los tres topes, ¿no?, los más interesantes, sería también interesante, pues, ¿cómo valora el 8? ¿Cómo valoras el 7? Las únicas estadísticas de las que me fío son las que he manipulado yo mismo, Winston Churchill. Y luego, vamos a ver, casi invariablemente, nosotros entendemos muchas veces que el propagandista es un mentiroso, pero ojo, la propaganda que miente se puede utilizar. Pero la propaganda que miente, por ejemplo, a los nazis le podía salir bien porque tenían completo control sobre todos los medios de comunicación. Entonces, cuando era pillada esa mentira, podían echar tantísima información y desinformación sobre ello que la gente ya olvidaba que había sido mentira. Los nazis no perdieron la guerra y siguen haciendo eso. Sí, lo que pasa es que fuera de Alemania, de más sitios. Y claro, lo que ocurre es que normalmente, lo que hizo también Bernays, lo aplicaba muy bien, es que la propaganda que miente tiene una vida corta, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero la propaganda de que lleva verdad y que luego es manipulada, quiero decir, que se distorsionan las, pues lo que se quiere decir. Entonces, esta que lleva la verdad sí te puede dar buen juego a largo plazo, pero tienes que estar también muy pendiente de meter los mensajes que deben de reforzarlos. Es como como cuando te dan los refuerzos de la vacuna, pues estos también, porque si no la gente puede darle por investigar por su cuenta, y estamos diciendo que cuando alguien investiga por su cuenta, pues descubre cosas que al que está manipulando está en todo lo que es la verdad o lo que es en ese momento el asunto a tratar, pues se le puede escapar de las manos. Entonces, siempre está la mentira como algo que dicen, va, pero si es propaganda es mentira. No, cuidado, no tiene por qué ser mentira. Voy más o menos así, María. Creo que esto es muy importante porque pensamos siempre que propaganda es mentir y no es mentir. Bueno, el tema es que no. En un principio, la palabra propaganda, que viene precisamente de propagare, ¿no? Sería simplemente eso, propagar, difundir, ¿no? Y demás. Lo que pasa es que lo que demuestra la historia, al final, en lo que se ha quedado la propaganda, de ahí la diferencia entre propaganda y publicidad, es en que, sobre todo, la propaganda pues siempre se ha utilizado con fines políticos, religiosos, sí. Y con el tiempo lo que ha demostrado, porque esto es como todo, ¿no? Como siempre decimos, mira lo que hacen, ¿no? No lo que dicen. Entonces, lo que en un principio debería de ser propagar, pues se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad como una herramienta de control, ¿no? Lo lógico, cuando no existía la tecnología que tenemos hoy en día, era pues en las puertas de las iglesias, bueno, pues dependiendo de la época, ¿no? Se ponían los edictos y allí todo el mundo colgaba sus carteles, sus ideas, sus historias. Entonces, para diferenciar la propaganda, por así decirlo, dañina, ¿no? La que pretende controlar y cambiar la personalidad o la manera de pensar de la gente, de la que simplemente pretende dar un mensaje, pues ahí es donde tenemos esas cosas, esas palabras que hay que utilizar, cómo hay que utilizarlas, lo que hay que decir y lo que no. Uh-huh. Y cómo estructuras ese texto o esa manera de decir algo es donde tú puedes empezar a localizar lo que es propaganda de lo que no. Eso es. ¿No? En cómo te están contando realmente la historia, ¿no? Sí, y bueno, lo que tú habías comentado al principio del programa también, que tiene mucho que ver con esto de la censura y que se asocia mucho a los países dictadores, ¿no? A los dictadores, vamos, siempre se dice que son los que usan la propaganda. Pero bueno, en realidad la censura, que sí se vale de la propaganda para, digamos, para ejercerse, pero en realidad la censura sería como suprimir, bueno, o limitar. Bueno, esto es que cae en cuanto que, claro, el tema es que la historia lo que pretende dejar en la memoria colectiva es que, incluso inconscientemente, ¿no? Lo hacemos nosotros durante el programa, Goebbels, Hitler lo utilizaba, pero Estados Unidos también lo utilizaba. En la Guerra Fría la URSS lo utilizaba, pero Estados Unidos también lo utilizaba, ¿no? Y además, si nos damos cuenta, a partir de ciertos momentos de la historia, ¿no? Pues de Bernays sobre todo para adelante y demás, no ha habido un momento de la historia en el que no hayan estado utilizándola y se pueda seguir fácilmente, ¿no? Porque en realidad se pasó de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial a la de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría empezó un año después. Yo decía, es como si nunca hubiese acabado, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Recordar que no... no sé si estoy... Recordar que no... que la Guerra Fría, depende de cómo lo mires y conoces la información, que hemos sido tan malos de que no se la hemos dado a la gente, la de Anthony Sutton, porque pusimos el título Anthony Sutton, pero se nos escapó, no nos dio tiempo a decir nada. Entonces, voy a decir dos cosas muy rápidas, si me permitís, muy rápidas. La Guerra Fría, bueno, la URSS en los 50 no tenía tecnología para hacer la bomba atómica ni de lejos, eran unos agricultores después de una guerra de la hostia. Bueno, entonces, se la proporcionó el agua pesada, tubos de aluminio, que ahora vemos un tubo de aluminio, pero en aquella época tubos de aluminio, última tecnología había que tener, y tubos de carbono, se la proporcionó Estados Unidos. Dices, ¿cómo puede ser, no? Bueno, sigo. En los 70 salieron los misiles de multicabeza nuclear, que con un misil ya salía afuera, pum, y se hacía 32 cabezas nucleares y atacaba 32 sitios. Cuando llegó eso, ¿qué ocurre? Que había... que se podía destruir la Tierra no sé cuántas mil veces con el armamento que había, ¿no? Pero bueno, ¿cómo consiguieron ese avance de una bomba atómica? Conseguir que fueran misiles y encima multicabeza nuclear. Pues era necesario unos cojinetes especiales de pues muy pequeños. Y solo había una empresa en el mundo que los fabricaba en los 70. Grinder, no sé qué, Company. Y entonces esa empresa le vendió 44 máquinas fabricantes de microcojinetes a la URSS en los 70, en plena Guerra Fría. O sea, no puedes hacer multicabezas nucleares, ¿no? No te preocupes, que ya te vendo yo la máquina. Y se la vendieron. Y entonces, eso sí, se dieron cuenta los americanos y dijeron, alto, hay que parar de vender. Oh, y se lo dejaron porque hicieron un... Bueno. Pero ¿qué pasa? Que le habían dado 40 ya. De las 44 le habían servido 40 y entonces lo prohíben y quedan de... No, eso ya se prohibió. Bueno, ¿sabéis cuántas tenía Estados Unidos? 33 de esas máquinas. Año 70 y algo. De Anthony Sutton, ¿eh? O sea, fijaros la última. Mientras estaban los en Vietnam, los soldados, los aviadores decían, ¿pero qué pasa? Estos son no de los nuestros. No, no es que fueran de los vuestros. Es que la fábrica de Gorky, la más grande del mundo que había de camiones para la guerra y tal y cual, la más grande, pero era una barbaridad. Como ahora cuando vemos los chinos, que nos parece que esas dimensiones, ¿no? Para adivinar quién estaba metido en el ajo, la Ford Company era de ellos, a mezclas con los rusos, esa, y fabricaban los camiones igual que los Ford, igualitos, para matar a americanos. Entonces, bueno, quiero decir, Anthony Sutton tiene mucho que decir, ya hablaremos de él, perdona Anthony, pero se nos olvida, no puede ser, porque es que si no comprendes las cosas, no hay Guerra Fría, eso sí nos dan esos datos, y más que hay de este estilo, nos demuestran que andan alto nivel, que aquí el problema es el alto nivel, el problema no son los chinos, no son los comunistas, no son los de derechas, no son los de izquierdas, no son los hombres, ni son las mujeres, ni la lesbiana, ni... el problema son los putos de arriba, que nos enfrentan a todos, como en este caso hacen una Guerra Fría, pero le dan por si acaso las armas de las que carece a la URSS para que haya de verdad un miedo y una competición y una historia que es en la que ellos ganan dinero. Termine, me quedo a gusto, suficiente, ¿no?, para Anthony Sutton, sí, por ahora. Bueno, sí, porque hay que hacerles especial. Yo iba a contar el caso de Charlie y su orquesta, que me parece una cosa de la propaganda, o la música usada en propaganda, viniendo de Goebbels, que es un auténtico maestro de la propaganda. Pues, ¿qué se le ocurrió? Pues a finales de los años 30 y durante los años 40, la guerra, creó Charlie y su orquesta, fue un grupo de swing creado desde el propio Ministerio de Propaganda alemán para desmoralizar a británicos, estadounidenses, canadienses, en esos momentos históricos. Y aunque el jazz no era una expresión musical que le gustaba mucho al partido nazi, por cierto, lo prohibió, Goebbels utilizó esta música... Lo prohíbo, pero lo financio. Utilizó esta música, ¿no? Pues mediante, bueno, juntando a un montón de músicos buenos, porque la realidad es que la orquesta en sí era una orquesta muy buena de jazz y swing, y era Lutz Templin, por ejemplo, era el que llevaría todo el... era un saxofonista profesional y era el que lo llevaría, y Charlie, que sería pues el nombre lo tomo de Charlie, su orquesta lo tomo de este. Entonces, ¿qué fueron? ¿Qué hizo Goebbels? Creó un montón de una red entera de potentes emisoras, ¿no?, que cubrían desde Alemania toda Europa y hasta parte más allá, es decir, casi el resto del mundo, y entonces empezó a hacer sonar a través de esas emisoras esta música que llevaba un tintín muy pegadizo y una letra muy puñetera. Quiero decir, le daba a los... Hablaba una, por ejemplo, hablaba de Churchill, ese gordo con el puro, otra... Pero claro, la gente lo cantaba porque tenía... la melodía era tan pegadiza... Lo cantaban los americanos, lo cantaba todo el mundo porque hacía gracia, aunque fuera... Eso es. Alemán, ¿no? Lo que mira, el enano sí. Chillón, si es nuestro presidente, que es verdad que es un enano, no sé qué, en el fondo lo, tal. Lo que ocurre es que luego a Goebbels se le dio un poco la vuelta porque los países aliados también empezaron a usarla y le daban la vuelta y al final se encontró con que gente alemana estaba cantando en inglés. El puto enano alemán. Lo que queráis, ¿no? Imagínate el enanito Hitler, por ejemplo, ¿no? Viniendo del otro lado. Y claro, lo cantaban en inglés unos y en alemán y estaban diciendo el mensaje contrario, ¿no? Por eso es muy gracioso porque al fin y al cabo te das cuenta que la música supera hasta la propaganda, la gente, fíjate qué fáciles somos de manipular, ¿eh? Acabas cantando las canciones que hablan mal de ti porque te gusta el chiste y estás ahí metido en la musiquilla. Esta es una manera de manipular sencilla, pero ya ves que somos así, caemos. Que por cierto, a Goebbels le dio más de una indigestión cuando escuchó su propia propaganda de música viniendo contra de él. Claro, claro, hablando de él precisamente, la gente cantando y hablando de él, ¿no? Esto era lo que yo quería comentar. Vale. Corre, María, que me tapa la boca a mí y a Katy también. Pues nada, diferenciar un poco para que la gente se haga la idea que de todo esto que hablamos, que en principio al que no ha oído hablar nunca de ello o no ha profundizado, le puede parecer un batiburrillo, los términos de cómo funciona la propaganda, ya hay una clasificación de la misma. Nosotros ya lo hemos contado alguna vez, pero es algo que no se suele contar, ¿no? Habría tres tipos de propaganda que el pueblo puede identificar, ¿no? Que en el fondo, por el nombre, podríamos pensar que alguna es buena, pero si profundizas verás que no. Por un lado está la propaganda blanca. Es aquella que tiene la intención de crear una matriz, una opinión sana, transparente, impulsada por una fuente plenamente identificada. Y el mensaje puede ser emitido de un modo oficial con intereses evidentes. Se dice que la propaganda blanca es la más común, que usa métodos suaves de persuasión. Se desarrolla cuando se quiere actuar frontalmente en contra de un adversario. Pero bueno, es un poco, por así decirlo, la más transparente, ¿no? No deja de ser partidista como propaganda que es, pero bueno. Pero por eso te dice que te están echando propaganda, vamos, lo ves claro y ya está. Dice, bueno, eso sí, dice sin duda, quien lanza el mensaje no es la fuente, ¿no? Luego está la propaganda gris. La propaganda gris tiene argumentos unidireccionales, no tiene una fuente o un emisor identificable, se presenta como neutral, pero es de un adversario y transmite información falsa. Eso sí, con una investigación exhaustiva o análisis del comentario o denuncia, se puede precisar el origen y el autor, pero no tiene una fuente, no te muestra pruebas, ¿no? Ni hay evidencias de nada de lo que dice. Y por otro lado está, por último, la propaganda negra, que se desarrolla en ambientes bajo operaciones psicológicas encubiertas. Su naturaleza, objetivos, origen y fuente son confusos, anónimos e imprecisables. El receptor es influido por un mensaje, una percepción o una sensación emitida por alguien distinto al que se cree. Coño, esta es la que más veo yo, me vas a perdonar. De esta... Sí, es la más común, y... aunque ellos digan que es la blanca. Yo creo que cuando... Dicen que es la más común, yo creo que es la que la gente podría identificar, ¿no? Porque la negra, pues es seguramente la más silenciosa y la que más se utilice hoy en día. Dice, es utilizada para distorsionar, lesionar o perjudicar al adversario. Para lograr ese objetivo, se usurpa su rol de emisor. Es eficaz para desmoralizar y devastar reputaciones cuya carga negativa puede facilitar invasiones militares, guerras civiles, golpes de Estado o la derrota electoral. Bueno, pues ahora nos queda lo más difícil de todo, que es el cuarto de hora positivo del final. ¿Qué tal si nos dejamos ayudar por alguien, María? ¿Eh? Bueno, te has quedado, supongo, con cosas que leer y estar diciendo, cabrones estos, no hay nada positivo, me han dejado aquí con todo esto que no he dicho nada y ahora positivo, me dice el cabrón, ¿no? Bueno, sí. Lo positivo es que, por ejemplo, ¿no? Que la principal consecuencia de un proceso de control mental exitoso es la implantación de la personalidad deseada sobre la anterior, pero la personalidad inicial nunca es destruida y terminará por imponerse si se dan las condiciones adecuadas. Entonces, usando todo esto que os estamos contando y todo esto que a lo que podéis acceder, porque está todo ahí, pues además vamos a poner un tienes ejemplo. Muchas más posibilidades de que esto no te afecte. Y luego, por otro lado, decir también que, bueno, hemos dicho, vamos a hablar de Huxley, vamos a hablar de un montón de gente que al final pues es que no nos da tiempo. Pero comentaba, ¿no?, por varios experimentos que en su día cuando hablemos de él comentaremos, que tan solo un 20% de la población es muy fácil de influir o de hipnotizar, ¿no? Sí. Entonces has dicho usando esta información, pues la vamos a dar un ejemplo. Sista Usa, y luego seguimos, María. Sista Usa, despierta. Cuando tengas por la mañana digas, Dios mío, mundo, ahí estamos todos, nos van a... No, levanta porque hay esperanza. Lo ha dicho antes también María, que se quede, tu cerebro no te lo destruye. Por favor, no me dejéis a mí hablar, que es suficiente, he hablado. Toma para que tengas Sista Usa y despedís, chicas. A la vuelta. Me voy a ir a 10 metros para no poder hablar, aunque quiera. Lo oigo, pero no puedo intervenir. Sista Usa, adelante, Leña. Ah, bueno, toma para que tengas y luego despierta de Sista Usa. Toma para que tengas. Toma para que tengas. El doctor José Delgado, neurocirujano español e investigador en la Universidad de Yale, fue financiado por la Armada, la Fuerza Aérea y el Servicio Público de Salud de Estados Unidos para experimentar sobre los efectos de la estimulación cerebral. En un niño de 11 años fue capaz de provocar un cambio de identidad sexual mediante la estimulación de la circunvolución temporal superior del cerebro. Luego del estímulo, el niño se identificaba como mujer y expresaba el deseo de casarse con el propio doctor Delgado. Toma pa' que tengas. Tires la toalla, mantén tu autoestima y que quedas arriba mejor de despierta que hoy ha salido el sol. Mira lo que hay a tu alrededor. Ponle nota con un poco de sol. Sigue sufriendo, tú tienes el don. Todo lo sacas con el corazón. Grande la familia que siempre son los que nos ayudan en toda. Bueno, pues esta USA nos ha puesto despiertos a estas horas, que estamos a puntito de llegar a la medianoche. Y bueno, no sé, comentábamos con María diciendo qué vamos a decir, algo positivo. Pues es que conocer todo esto, como decías tú, María, nos comentaste, ya es positivo, porque ya la propaganda, por ejemplo, el 80% la desmonta solo con conocerla. No sé si está María. Ay, pues tú Marichu, ¿no está o qué? Está... Ay, se ha ido. Bueno, habrá habido algún problema. Podremos recogerla antes de despedirse. De acabar. Pues le estaba diciendo yo a Katy. Digo, venga, a ver qué dices tú, gana positivo. Claro, estamos todo el día tan negativo. Digo, yo hago huelga, le he dicho. No hablo, os dejo a vosotros. Tal. Positivo es que pues, se puede seguir viviendo, aunque te pega una hostia esta información terrible, que te dan ganas de a veces de... Pues es que verás que era mejor vivir engañado. Era mejor eso, vivir en mentira, en una mentira, que nunca te puedes dar cuenta de la realidad, porque si no te cada vez te da más el palo. Pues mira, sienta... Pues oye, pues un poco duro, pues como unas faves con almejas demasiado, que te sientes un poco, pero luego si te entra bien, entonces hay que procurar no indigestarse, hay que saber que hay que tener un ritmo, pero una vez eso sabes, ¿y qué pasa si sabes? Que puedes hacer cosas, aunque al principio parezca que pocas, no vas a ser ahora experto en anti lo que hacen los más expertos del mundo y ser el mejor, no, tendrá un esfuerzo un poco a poco, y no está en la mano de nadie cambiar nada, pero sí de poner cada uno nuestra granita de arena haciendo las cosas. Y lo más sencillo que es, se integró. O integra. Se integra. Esto que digo yo, que me viene bien para mi argumento, no es cierto en el fondo, porque está... Pues no lo digas más. Solo eso. Intenta cuando tengas mala leche y le levantes la voz a tu hijo, a tu padre, a tu hermana, a tu novia, a tu novio. Es decir, un momento. No tengo que levantar, no soy nadie para levantar la voz a nadie, aunque tenga razón en lo que vaya a decirle. Y entonces contrólate a ti mismo. Yo no digo que lo haga muy bien, que quede claro, pero esa es un poco la solución. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque hemos visto, nos hemos informado, nos hemos dado el atracón ese que al principio no es tal, pero luego vamos delimitando todo, y que las cosas, y que nos han programado en blanco y negro, ya empezamos a ver en muchos colores. Es complicado porque como la gente está en blanco y negro, ¿qué eres, blanco o eres negro? ¿Eres blanco o eres de negro? Pues ni de blanco ni de negro. Esto me está poniendo cariñoso. Cariñoso cabroncete de chaval. Ahí tenemos unas risas siniestras, pero por algo se empieza. Está María igual, para avisarme. Ah, no, vale. No, era simplemente por cabronería simpática. Pues bien, oye. Sí. Yo recuerdo que... ¿Veis? Positivo. No, pero yo recuerdo que cuando nos topamos con toda esta información, yo que he estudiado sociología, me di cuenta de que me habían enseñado mucha técnica, pero poca teoría buena, ¿no? Porque Bernays, por ejemplo, a mí me sorprende que precisamente alguien que es el padre de las relaciones públicas se ha pasado un poco por encima también en carreras como marketing o periodismo, ¿no? Sí, mucha gente que ha estudiado no sabe quién coño es Eduardo Bernays, sí, sí. Y resulta que es el que ha hecho lo fundamental. Nos convierten. Cuando alguien te convierta, hechos graves, muerte de mujeres, o muerte de niños, o racismo, pero te lo conviertan en el leitmotiv, si te están metiendo otra idea también al lado, te están haciendo propaganda. Están usando el dolor de esa persona. Lo hemos visto mucho aquí en el País Vasco, perdonadme. Hemos visto mucho que víctimas tanto de un lado como de otro, pues han sido usadas por sus propios bandos demasiado. Vamos, instrumentalizando a la víctima demasiado. Entonces, no fíes demasiado de eso, porque aunque igual lo hagan sin querer, o sea, quiere decir que no, su idea no es tal, el que ha diseñado desde arriba la campaña sabe perfectamente que para prohibir a los perros tiene que salir niñas sangrando. O sea, yo voy a ser un poco más positiva que tú, porque está visto que... Sí, no consigo los perros. Yo, por ejemplo, iba a decir que tanto que nos preocupamos por la salud, voy a dar el nombre de un libro... que la señora que lo escribió decía que tenemos en los campos, ¿no?, por todas partes, una planta que solamente con utilizarla durante dos semanas al año, una en primavera y otra en invierno, en otoño, perdón, no pasas ni una enfermedad, estás a salvo, ¿no? Te cura, te protege, ¿no? Y que esa planta, pues que es la ortiga, que está en todos los sitios, es una de las plantas que más beneficios nos puede dar a la salud, si, y lo puedes hacer, pues ya vas, que lo hagas como con alcohol, ¿cómo era? Sí, en infusión de diferentes... Depende de lo que uses, tiene un montón de aplicaciones, y esta señora me acuerdo que decía que había... Decía el libro de María Treven. Eso iba a decir, el libro de María Treven, que pondremos el link para quien se lo quiera descargar, porque os aseguro que ese es un... Para quien quiera empezar por algo sencillo y volver otra vez a recuperar ese conocimiento sobre las plantas que nos hacen, como le decía él, la botica del señor, está en el campo, quiero decir, todas las plantas nos valen, pero fijaos, la ortiga, a mí me llamó la atención, una planta que está en todos los sitios, y que ella decía que utilizándola a su familia esas 2 semanas al año, llevaban 5 años, sin, el médico venía a tomar café, no a verles porque no tenían enfermedades. Entonces, recuperar un poco ese conocimiento básico, no irnos ya a complicarlo más, no. Lo sencillo, empezar por lo sencillo y recuperar, utilizar el tiempo, sacándole un poco de esa televisión que nos está afectando en todos los sentidos y llevarlo a... Pues, si eres un gran consumidor de tele, por ejemplo... no hay nada positivo que decirte, no tienes nada que hacer, estás perdido, por favor cállate hasta que te vayas a la mierda para que no perjudiques a los demás, si eres un gran consumidor de tele, no hay otra, lo siento mucho, puedes ser buena persona, pero eso te pasa, si no empiezas a dejar de consumirla, no te tenemos nada que decir, porque es como que vas al médico y dices, ¿qué me pasa, doctor? Pues que se come usted cristales radiactivos, joder, no, pero eso no lo dejo, pues entonces nada, ¿para qué vienes? Eso es, y que desaprender es posible, quiero decir... Es una buena... Aquel dato falso, por desgracia, nos dicen un dato o una noticia y la noticia se corrige al 180, que se da la vuelta a 180 grados, quiere decir que el que era el asesino no es y el que era la víctima es el asesino, quiere decir una cosa así. Y entonces, esa no te la dicen, te la dejan en la duda. Por eso es bueno echar un vistazo y aquello que hayas dejado pendiente de que tú creas que es así porque lo has oído en la tele, cuidado porque igual lo has oído la primera vez, pero no has oído la rectificación y te quedas con el error. Otra cosa, si tuvieran tanta ventaja y nos tienen tan idiotizados, no hay nada que hacer, ¿para qué estarían gastando tantos recursos? Por todos los lados nos atacan, siguen el plan, no se dejan nada, están... Porque tenemos una capacidad de recuperación muy superior, somos mucho más de lo que nos dicen y su trabajo es hacernos creer que somos menos. Por eso creemos que somos menos, pero que es mentira. Y tienen que estar... Coca-Cola no deja de poner anuncios, ¿eh? Porque si nos mantienen permanentemente así, pues bien. Pero el ir aprendiendo, estamos rompiendo lo estándar, la manada, y la manada cuando se rompe no hay perros ya que, valga, que la recojan, ¿eh? Cuidadito. Y ellos lo saben, por eso hacen tanto esfuerzo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo tenemos tan difícil, que somos más mejores, más amorosos, tenemos mejores sentimientos de por sí. La humanidad no se mataría a hostias porque nos tuviera la ley, porque estamos vivos. Llevamos miles de años pues, colaborando. Colaborando entre nosotros más que guerreando, por más que nos digan. Pero claro, quieren que veamos el mundo como una guerra permanente. Sí, ahí es donde yo iba a dar, que es que siempre se dice que el hombre es un lobo para el hombre. Vamos a pensar que es un lobo cuando hay alguien, un tercero interesado, en que otros dos guerren. Sí, cuando hay mal metiendo... Hijos de la Gran Bernarda o hija de la Gran Bernarda por ahí. Entonces sí, pero si no se interviene, tiende. La verdad es la cooperación, la colaboración. Y por eso estamos vivos y hemos sobrevivido siendo una especie tan débil de mierda que cuando se nace tienes que estar un año antes de poder andar, no sé qué. ¿Cómo hemos podido sobrevivir? Pues hombre, por el amor. Cuando llega un momento, Katy, a veces si no es porque me quieres, no me aguantarías. No, si no hay amor, aquí no hay nada. Y mira... Nos vamos a dar, que sepáis, todos los de Desmontando Babilón, lo hacemos siempre, no vamos a hacer nada nuevo, pero nos vamos a dar un abrazo cuando terminemos, sí. Porque nos ha gustado el programa, estoy seguro, y entonces nos damos todos un abrazo, porque sí, y el que venga aquí en directo, si no ha pasado por el abrazo, es mentira, nos han matado y están haciendo un Desmontando Babilón. Así que, por favor, si nos oís, si tenéis a alguien al lado, a que no lo esté escuchando, que esté tu madre, levántate y dale un abrazo y no le digas nada. Eso es. No hace falta a tu hermano, a quien sea, que téngaselo, por favor. Por favor, hazlo. Es importante hacerlo simbólico. ¿Eh? Nosotros a ello vamos. Así que agur y hasta el próximo programa. embrace from the heart of the great Basque people to the whole world. Agur jaunak, Horauskadi.